La información que llega del norte argentino nos trae las novedades de las provincias de Salta y de Jujuy. Hay un portavoz, un chasqui, que trae las noticias. Ese es Eugenio Di Ciocio, nuestro especialista y columnista que se encuentra conectado en este mismo instante. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. Lucho, ¿cómo andás? Muy buenas noches, la verdad que un gusto volver a reencontrarnos a través de la distancia en esta comunicación telefónica, bueno, después de lo que fue el Mundial Brasil 2014, así que bueno, te felicito por haber estado ahí, por habernos representado, por decir así, a los argentinos y a los cumbieros con tu patria, ¿no? Bueno, muchas gracias, quizás los representantes de los cumbieros hayan sido los artistas como la Mona Jiménez y Pablo Lescano, que estuvieron ahí presentes, ¿no, Eugenio? Sí, lo vimos, me refiero a los cumbieros en el ambiente periodístico, por decirlo así, como colega más que como músico y cantante, ¿no? Está muy bien, muchas gracias. Eugenio, contanos qué novedades tenemos, cómo está Salta en este mes, que decís vos que quizás se ha paralizado un poco con el fútbol, deben haber ocurrido cosas en lo musical. Sí, así es, Lucho, cosas interesantes, cosas buenas y no tan buenas, por decirlo así. Me gustaría hacer referencia en el día de hoy a los principales grupos de Salta y Jujuy, a mi manera de verlo. Uh-huh. Más que nada en este momento en Salta, que es Guanabara, ¿no? Como lo venimos hablando en otros programas, y de Jujuy, por más de que existan cambios de cantantes, si no me equivoco, vos la semana pasada hablaste con uno de los últimos, con Darío Franco de Bandidos, hablar del siempre vigente grupo Bandidos, que ya tiene casi 20 años de trayectoria, ¿no? Ajá. Si hablamos, por empezarlo así, de Guanabara y de Salta, sí, la ciudad donde me encuentro. Hace muy poquito estuvieron en Buenos Aires, después de casi un año y tres meses, pero con la particularidad de que ya no está uno de sus cantantes, que prácticamente, no tengo bien el dato preciso, pero está desde el comienzo de un grupo que tiene más de 40 años de trayectoria, y es Luis Royano, ¿no? Que se acaba de lanzar como solista el hombre. No, la verdad que hay bastantes rumores, opiniones encontradas, por decirlo así, de la actualidad. Él hace un ratito estaba recorriendo el Facebook oficial del grupo Guanabara, uh-huh, así es, que se llama, si no me equivoco, Guanabara la mitad más uno, donde han surgido bastantes polémicas en cuanto a qué es lo que está haciendo actualmente Royano, por qué se retiró antes de dejar el grupo a mediados de junio. Tuvo una enfermedad por lo cual estuvo varios días internados. Algunos hablaban que dejaba el grupo por esta enfermedad que tiene, otros dicen que ya ha grabado temas para el grupo Panda, también muy conocido acá. Ajá, claro. Los juveniles Panda, otros dicen que iría como solista. No se sabe realmente qué es lo que dice él, habría que charlar con él. Sería bueno algún día dialogar con Luis Royano y preguntarle por qué dejó el grupo, ha dado notas para otros medios. Pero bueno, han surgido también hasta rumores del otro cantante que quedó, que es Aldo Escobar, quien ha pasado al frente ahora. Uh-huh. Dicen que no ha estado, no se ha presentado en algunos shows, o que también dejaría el grupo. Bueno, la verdad, como pasa en todo grupo, vos lo sabés bien, en la movida tropical, tanto en Buenos Aires como acá, cuando un grupo toca su máximo, por decirlo así, pico de fama y de repercusión, siempre surgen estas divisiones o separaciones, y bueno, eso no deja de pasar por lado de Guanabara, que ha tenido un último año excelente, pero bueno, lamentablemente ahora vive esa actualidad de desencuentros que hace que la gente esté un poco molesta, ¿no? Por ende, se ha quedado sin cantante. Si uno se retiró y no se sabe por qué motivos, y el otro se encuentra en la polémica, deben estar buscando un nuevo vocalista. Ya hay un nuevo vocalista que acompaña a Aldo Escobar, uh-huh, que ha pasado al lugar donde estaba Aldo Escobar como segundo cantante. Uno sale al frente y el otro, como siempre, está a la derecha o a la izquierda de él, depende de dónde se lo mire, ¿no? Uh-huh. Pero, como siempre, los fanáticos de Luis Royano, que son quizá los que tienen más años siguiendo al grupo, ya que Aldo Escobar es más bueno, siguen diciendo que es el único cantante del grupo Royano, y otros salen a la defensa del Pato, quien es uno de los hermanos y creadores del grupo. La verdad, la historia del grupo da para mucho y los fanáticos no lo dejan de lado, no los que lo escuchan ahora, por decirlo así, porque está de moda, sino la gente que lo sigue con más de 45 años en el baile, varias generaciones han bailado y siguen bailando con este grupo, Lucho. Bien, Eugenio, recién dijiste en el último programa, nosotros lo entrevistamos a Darío Franco, quien fue alguna vez vocalista del grupo Bandidos. También tenés información sobre esta histórica banda jujeña, ¿verdad? Sí, así es, como vos sabés, Darío Franco dejó el grupo, ya sé, si no me equivoco, te lo habrá contado él, entre 9 y 10 meses, el año pasado, para hacerse solista, después de haber estado casi 3 años con el grupo, si no me equivoco, y después de ahí ha habido bastantes cambios de cantantes, creo que ahora es la voz principal es el ex cantante del grupo Arlequín, si no me equivoco, pero bueno. Rojas, de apellido. Rojas, sí, creo que también tuvo una entrevista con vos en algún momento. Nos visitó alguna vez. Exactamente, bueno, pero Bandido seguirá siendo Bandido, ¿no? Por más que los cantantes cambien, la esencia del grupo, el romanticismo, las letras, sus canciones, sus covers, siguen siendo lo mismo. Ellos estuvieron en el principal teatro de Jujuy hace muy poquito, el día 17 de julio, si no me equivoco, en el Teatro Mitre de San Salvador, Jujuy, como todos los 17 de julio de cada año, dando un show espectacular para todos sus seguidores y sus fanáticos. ¿Por qué el 17 de julio? ¿Coincide con alguna fecha de aniversario? Es lo que tengo entendido, que siempre es para celebrar un aniversario y para anticipar el Día del Amigo, en este caso, digamos. Creo que eligen esa fecha, especialmente el 17 de julio, si no me equivoco, es para recordar un nuevo aniversario del grupo y siempre también utilizarlo para presentar nuevos temas, porque sabemos que Bandidos no se queda estancado, por decirlo así, está continuamente sacando temas y va el caso de decirte que ha presentado los videoclips también de Infiel, La Intrusa, Darte un Beso, Porque Ya No Soy Tu Payaso y otros más que se pueden ver en calidad HD para los que tienen posibilidad de acceder a internet y a YouTube, ¿no? Bien. Más que nada esta es la actualidad de Bandidos, por decirlo así. Estuvo por la República Hermana de Uruguay hace muy poquito. Estuvieron en el Festival del Tomate en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, un festival muy importante para la región. Y bueno, seguirán convocando multitudes, por decirlo así, donde se presenten. Este fin de semana están en Las Carpas y el fin de semana que viene estarán en Capital Federal, si no me equivoco, estarán en Monte Carlo y otros lugares más, ¿no? Bien, perfecto. Eugenio, muy interesante la información de los equipos más grandes que tienen Salta y Jujuy, tanto Bandidos como Guanamara. ¿Alguna perlita, alguna cosita que te interese destacar antes de finalizar esta charla tan interesante que tenemos con vos desde Salta? Así es, cortito para decir, ese fin de semana está Banda 21, acá en Córdoba, un grupo que es, por decirlo así, en sí el más elegido por los fanáticos del cuarteto en esta región, así que... Acá en hará Córdoba, su presencia. Acá en Córdoba, dijiste. Dije acá en Córdoba. Mirá vos, va a estar visitando que nunca viví Salta. En Córdoba. Va a estar visitando Salta, porque la confusión de provincia, de nombre, te lleva a eso, así es. Lucho, estarán acá visitando Salta y lo harán en la carpa de Quijano, Fantástico Yonar, y muchos lados más, así que bueno... Banda 21 estará en la provincia de Salta, si no me equivoco también en Jujuy, y para destacar más que nada, así cortito, seguimos trabajando en cuanto a lo personal, con lo que es Movida Norteña, con las difusiones, con la radio online, así que la gente también nos puede seguir a través de nuestra radio, nuestra página con los programas, así que es un gusto sumarnos también a las cadenas que transmiten Cumbia de la Pura, ¿no? No, el gusto es nuestro, Eugenio, poder llegar al público norteño a través de tu medio. Recordanos la página y contanos luego por qué elegiste la canción y el artista con el que nos vamos a despedir a continuación. Así es, el Facebook es Movida Norteña, lo buscan así en Facebook, Movida Norteña en el buscador, ahí van a encontrar el link para escuchar la radio online, las difusiones que hacemos de los festivales, las carpas, tanto en Buenos Aires como en el norte del país. Bueno, referente a la canción, vamos a escuchar a Marea Roja, a Sergio Cardoso, un artista que conocimos el año pasado y que está presentando su nuevo material discográfico, realizando algunos covers. Él decía, recordemos en ese programa que tiene como referente, o también es conocido de el cantante de Montecristo, ¿no? Así que vamos a despedirnos con un tema muy conocido de ellos, que se llama Siempre Te Amaré, lo nuevo de Marea Roja, que lo podés encontrar en páginas web, ¿no? Un abrazo, Eugenio, muchas gracias. Abrazo, hasta la próxima. Esto es La Cumbia Marea. ¡Llévalo! cerca de mí. No le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanzas. Y algún día tú me des un poquito de cariño. No le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanzas. Y algún día tú me des un poquito de cariño. Siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré.